Y un mes pasa muy rápido, para bien y para mal. Y es verdad que ha sido un mes complicado, donde han ocurrido muchas cosas, como todos sabemos, pero donde también hemos consumido muchas historias, ya sea a través de una fuente u otra. Tenemos Netflix, tenemos evidentemente videojuegos por todos lados, novelas que tenemos ahí pendientes y quizás hemos retomado. Y siempre que hablamos de narrativa, lo tenemos que hacer con alguien como Marta. Bienvenida. Hola, Batallón, ¿qué tal? Muy bien. Si es que las historias no nos faltan nunca. Y en tiempos así, aún son más necesarias. Y además es algo genial porque siempre es ese espejo en el que mirarnos, ¿no? Nos ayuda también a entendernos como personas, a vernos reflejados, a aprender a través de esa ventana a otros mundos. Sí, de hecho, eso es un concepto que igual no hoy, pero para el siguiente programa tendremos que hablar de él, que es la catarsis, que ya lo decía Aristóteles. Nosotros podemos, dentro, depositamos en las obras de ficción cierto distanciamiento que nos sirve para nosotros analizar cómo nos sentimos en nuestro interior viendo cómo reaccionan otros personajes desde fuera. Uh-huh. Así que sí. Y fíjate, antes de hablar de todo lo que tenemos hoy, antes fuera de micro, ha salido evidentemente Final Fantasy VII Remake. Aquí no vamos a hacer spoiler ni nada, pero Marta, ¿tú has vivido alguna especie de catarsis jugando? Yo he vivido todo lo inimaginable. Eso, yo, todas las emociones que me ha suscitado a mi Final Fantasy VII Remake no las puedo ni definir, porque he llorado, he reído mucho, en un momento me di cuenta de estoy con la boca abierta y en otro momento, en el combate final, dije, se me acaban de poner la piel de gallina, es que estoy notando la piel de gallina en los brazos, así que sé que parece muy exagerado, pero he vivido todo eso y a nivel narrativo también me ha gustado mucho el potencial de lo que se avecina. Se han situado, en mi opinión, en un punto medio muy favorable. Pues fíjate, tanto en esa historia como en tantas otras que nos encanta, intervienen personajes de todo tipo, héroes, y esto también enlaza con lo que hablamos en el último programa, ese viaje del héroe de Joseph Campbell, que si te parece a lo mejor podríamos partir de ahí, recordar de dónde venimos para ver de qué nos traes hoy. Sí, así es. En el siguiente programa hablaremos de héroes y villanos. Mi idea hoy es que hablemos solo exclusivamente de héroes. Y en el programa anterior lo que hicimos fue hablar de la estructura del viaje del héroe. O sea, si recordamos en el anterior, hace dos programas hablamos de tipos de estructuras, cómo se organizaban también los niveles, cómo se organizaban los hitos. Y en el pasado programa lo que hicimos fue centrarnos exclusivamente en la del viaje del héroe, que parte del ensayo de Joseph Campbell, del héroe de las mil caras, que fue una estructura que él trazó a partir de distintos mitos de todo el mundo y que ha servido incluso como una base hoy en día muy clara para guión. Es una estructura que se repite en mitos incontables de distintas civilizaciones a lo largo del tiempo y que incluso hoy en día tenemos en un montón de videojuegos y películas continuamente, que fue de lo que estuvimos hablando y vimos que así fue. De hecho, algún que otro oyente se quedó traumatizado cuando descubrió que Pokémon seguía la estructura del viaje del héroe. Sí, es verdad que lo comentamos con mis alumnos cuando decían, señor, esto, pero Pokémon también, sí, ¿no ves que también se aplica? Así que sí. Efectivamente, ahí lo tenemos, y el Rey León y Star Wars, que fue uno de los paradigmas del viaje del héroe, así que nada está inventado y eso tiene también su parte mágica. Qué bueno, además acabamos, recuerdo, con esto que gusta tanto, con una adivinanza, a ver de qué juego se trataba relacionado con lo que nos habías contado. Había mucha expectación por los comentarios, nos han llegado un montón de nombres, de títulos. Yo recuerdo que cuando lo dijiste, Atreides lo tenía pero tan claro, tan cristalino, que los demás empezamos a dudar y la realidad es que no hemos contestado hasta ahora porque tampoco lo sabíamos. Podemos resolver hoy el misterio al fin, ¿no? Sí, lo resolvemos. Creo recordar que, no recuerdo bien los datos y detalles que os di, pero estuvimos definiendo de qué héroe sería. Estábamos hablando de una heroína femenina que había perdido la voz, con un sidekick un poco particular que no dejaba de hablar con ella y el cual ella llevaba continuamente encima todo el tiempo. Y se trata de una joyita que está en diversas plataformas, ya tiene su tiempo, pero es absolutamente recomendable, que es Transistor. Toma ya. Una auténtica maravilla. A mí es que es un juego que casualmente lo jugué cuando salió, me gustó muchísimo y se me quedó en la retina. Y claro, cuando dio esas características, Marta, tampoco es que haya tantos juegos que compartan la característica de la pérdida de voz. Entonces, claro, y sobre todo ese sidekick tan especial, su espada. Además, la banda sonora increíble ese juego. De verdad que sí, muy recomendable. También habíamos hablado tiempo atrás de los personajes silenciosos, los héroes silenciosos, y igual que muchas veces a Link, a lo mejor Midna o Navi le da voz y le guía un poco, y aquí en el caso de Transistor teníamos a la propia Arma guiándola a ella, porque ella accidentalmente se ha quedado sin voz. Pues me alegra que te guste Atreides. Y eso que a mí los juegos hiper, que son hechos para ser jugables no me va mucho, pero este sí, este me gustó mucho. Y ya digo, Atreides, que hoy precisamente creo que vas a tener mucho que decir en este programa, por lo que creo que se va a tocar. Así que Marta, te doy paso, ¿no? Porque hoy interviene, como tú has intentado ya introducir, los héroes. Wow. Hoy vamos a hablar en concreto solo de héroes. Vamos a definir qué características tienen, cuáles son los rasgos que comparten, recordar qué es un héroe, que ya lo definimos utilizando las palabras de Joseph Campbell, y distintas clasificaciones que se pueden tomar en consideración. Os traigo además una que es un poco atípica, que viene de un nombre al que no tenemos asociado a los héroes, pero que igual también os llama la atención y espero que os guste. Entonces hoy va a ser monográfico totalmente de esas figuras que siempre necesitamos y que tenemos en nuestro imaginario, tenemos en nuestro vocabulario, continuamente hablamos de héroes y hay que hablar de qué es un héroe o qué tipos de héroes hay. ¿Es lo mismo un héroe en el siglo I antes de Cristo que en el siglo XIX? ¿Los héroes de ahora cómo son? Entonces creo que va para ello. No incluso sé si también las connotaciones que han quedado, porque es verdad que hoy en día pensamos en un héroe y se nos viene a la mente a lo mejor el típico personaje musculado que salva el mundo con una espada, y ahora vamos a ver que hay historias de todos los tipos, imagino. Claro, así es, y en función del momento cultural y social que haya vivido una civilización, pues también el horizonte de expectativas que se tiene sobre los héroes también es diferente, y entonces se van cogiendo algunos rasgos. Yo creo que hoy en día utilizamos el concepto de héroe sin a lo mejor darnos cuenta que uno de sus conceptos asociados, uno de sus rasgos, igual viene de una figura heroica de mítica, pero otras pueden venir de la época medieval, otra puede venir. Así que al final vamos nosotros configurando nuestra propia visión de héroe en función al paso y el desarrollo de la humanidad. Es muy curioso. E imagino que evidentemente habrá una clasificación, ¿no? Sí, así es. No sé si os acordáis que en el pasado programa también hicimos alguna referencia, en primer lugar, a Vogler. Que Vogler era que estuvimos recomendando que si Joseph Campbell es un ensayista maravilloso, pero si bien tiene un estilo a la hora de escribir muy místico, muy aglutinador, si queremos un enfoque más práctico, si a lo mejor nos acercamos al guión de una manera más práctica, está muy bien leer a Vogler y en concreto la obra del viaje del escritor, que fue una reinterpretación que él hizo partiendo de sus estudios míticos de Joseph Campbell. Entonces Vogler tiene también una clasificación que mencionamos un poquito en el programa pasado. En primer lugar, si los héroes eran resueltos o reticentes. Si recordamos, una de las fases de ese viaje del héroe, que está presente también en muchos videojuegos, es la de la partida. En un principio el héroe está en su zona de confort, muy tranquilito, y algo le rompe esa zona de confort, y hay dos tipos de héroes según Vogler: aquellos que van directamente a la aventura sin pensárselo, o aquellos a los que les cuesta un poco más y que necesitan un impulso. Por ejemplo, Tidus, o sin embargo, a lo mejor, y un ejemplo de héroe resuelto, que sino que va a la aventura y no parece pensárselo mucho, por ejemplo, sería Link. Entonces tenemos esa opción. Y también tenemos otra clasificación, también de Vogler, en la cual no, esa no voy a detener tanto porque ya la mencionaremos más, pero es si los héroes son sociables, solitarios, catalizadores o antihéroes. Los antihéroes, de ellos hablaremos largo y tendido en el futuro, porque los antihéroes dan para mucho, y más en el mundo de los videojuegos, que donde tenemos un arsenal y un abanico amplísimo también. Pero con respecto a sociables y solitarios, pues también tenemos un enfoque de si están, pertenecen a un grupo. Eso sí, si un héroe pertenece a un grupo y es un héroe sociable, en algún momento, siempre va a tener un momento en el que se separa y dice, de esto me encargo yo. Ayer jugué a Star Fox 64 y me hizo gracia ver que efectivamente en un momento Fox, estamos todo el escuadrón combatiendo, hay luces por todas partes, alabeos, aviones, pero en un momento dice Fox, y esta batalla la hago yo solo. Y dije, ya está, el momento heroico de Fox también está qué aquí. ¡Qué bonito! Así lo que sí. Yo no sé es si de esta clasificación es posible saltar un mismo personaje de un grupo a otro, un antihéroe que se convierte en sociable o no es lo común. Sí, aquí sí, es posible. Perfectamente. De hecho, aquí sociable y solitario son los que suelen ser contrapuestos. Catalizador es el último enfoque, que es quizá un poco el más complicado. A mí siempre me ha costado encontrar ejemplos de este tipo, pero últimamente, en las últimas clases de narrativa, cuando hablaba con mis alumnos, uno de ellos decía que veía muy claro a la diosa Materasu de Okami como catalizadora. Y dije, sí, puede ser. Porque el héroe catalizador es aquel que no sufre una evolución tan acusada en sí mismo, pero simplemente con su presencia es capaz de inspirar a otros, a que los otros se cambien. No tiene un camino. Si recordamos, la figura del héroe era aquella que pasaba de su zona de confort, pasaba por pruebas, superaba esas pruebas y al final volvía cambiado y distinto y evolucionaba. Pero el catalizador sufre menos ese viaje, pero sin embargo con su presencia es capaz de inspirar a todos muchísimo. Wow, qué difícil. Entonces, ver eso en un videojuego. Un héroe catalizador y sociable puede ser las dos cosas, ¿verdad? Sí, perfectamente. Yo digo, los que son más incompatibles aquí son simplemente el sociable y el solitario. Salvo que hablemos de superhéroes en que, dependiendo de las ventas y el guionista, el solitario termina siendo sociable. Claro, y ahí hay otro enfoque, pero sí, hay otras circunstancias, pero sí. Y yo quería hacer una pregunta a Marta, porque cuando has hablado de que destacaba Vogler dos tipos de héroes, entre resueltos y reticentes, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza Nathan, que en algunas entregas ha sido más resuelto y ha ido como al asunto, ¿no? Pero el último juego, el Uncharted 4, sí que era un poco ya más reticente, ¿no? Digamos que también un mismo héroe puede ser también diferente dependiendo de las circunstancias que le acompañen, ¿no? Claro. No tener 30 años que tener 40 y tener familia, ¿no? Y ya ver totalmente como que la aventura no es lo tuyo a veces. Claro, sí, te lo iba a decir, digo, yo creo que en el caso de Nathan claramente es el haberse asentado más, el haber tenido familia, ¿eh? Cuando uno se va creciendo, uno más, cuanto mayor se hace, más prudente y más cauteloso se vuelve, ¿verdad? Exacto, es verdad, y como yo que, creo que siempre son personas muy jóvenes también, ¿no? Que es verdad. En los videojuegos al menos es como una persona que además no suele tener responsabilidades de no sé, de familia, de pareja, a lo mejor incluso, ¿no? Que es como, está, como tú dices, para dar ejemplo a los demás, pero no tanto para crear él mismo una vida, ¿no? Que es como que se debe tanto al pueblo que se olvida un poco de sí mismo. Cantidad de héroes adolescentes, de hecho, si ahora empiezo a pensar, digo, bueno, que estoy pensando, todos me salen de 17, 18, 15 años, al final es para generar también, supongo, ese efecto de empatía con el jugador. Claro. También, es curioso. Pero sí, qué gracia lo de Nathan Drake, no lo había pensado, Nathan Drake, el héroe que ya puede ser padre de familia. Exacto. Lo que tiene. O el protagonista de Nier, que por lo menos es la versión europea, que es un padre con el que tiene que salvar a su hija. A ver, y además, fijaos, que no nos vamos a meter mucho en antihéroes por ahora, pero fijaos en la evolución de lo que ha sido Kratos también. O sea, eso ha sido como desarrollo de personaje, que Kratos es un paradigma de antihéroe, y al menos en las primeras entregas, fijaos aquí ahora también. Incluso, el último World War, también sea, puede ser que existe una tendencia cultural, ¿no? A lo mejor hay determinados personajes más propios de lo que viene de Japón y otros de lo que se hace en América. Sí, desde luego. Curioso. Yo suelo utilizar un montón de ejemplos de videojuegos japoneses, así que todos los que vosotros podáis ampliar más, bienvenidos sean, porque a mí como me di cuenta de que lo que casi siempre he jugado yo ha sido todo industria nipona, al final la cabra tira al monte. Pero sí. Y nada, os voy a hablar también de otra clasificación después de la de Vogler, que es la que os digo que quizás no es tan frecuente o no la podemos esperar tanto, y es del autor Pedro Salinas, de la generación del 27. Por no hablar de que es uno de mis poetas favoritos, tiene uno de los poemarios que más me gustan especialmente, pero también hizo un pequeño estudio sobre la presencia de los héroes en la literatura, y de ahí ese estudio lo utilicé yo para extraerlo para videojuegos, y salieron algunas conclusiones bastante interesantes. Él distinguía entre el inmortal, el guerrero medieval, todo esto está basado en un criterio cronológico, ¿vale? En función a lo largo del tiempo. El inmortal mítico, más anclado en los semidioses de las antiguas mitologías. El guerrero medieval, el héroe sentimental y el romántico, más cercano también al siglo XIX y al romanticismo. Antihéroes y el héroe de corriente naturalista, que es el héroe de corriente naturalista que no lo vamos a mencionar mucho hoy, pero quiero decirlo porque también tenemos ejemplos en los videojuegos y me llama muchísimo la atención. El héroe corriente naturalista parte del naturalismo del siglo XIX, entonces en aquel momento en la literatura los personajes protagonistas de las obras se buscaban que fueran aquellos con los que el lector se pudiera identificar y que tuvieran problemas cotidianos, reales, costumbristas y de la vida misma. Entonces yo lo asocio a los videojuegos, a los héroes comunes de survival horror. Hace poco también que volví a jugar a Silent Hill, lo pensé y dije, mira, Harry Mason es el hombre costumbrista pobre, el pobre padre de familia que estaba tan tranquilito en su coche y se tiene que enfrentar a una amenaza que no esperaba con lo que pilla. Y si pilla un trozo de tubería, pues ahí es lo que hay. Así que es curioso, no se corresponde con ningún otro. Es pues el héroe cotidiano. Encaja fenomenal el de corriente naturalista dentro de los superhéroes con Spider-Man. Porque alguien que tiene siempre problemas con la hipoteca, problemas con su tía May, problemas con el trabajo, problemas con el editor, problemas del día a día y además la parte heroica. Es verdad, es curioso. Lo de los superhéroes, me gusta añadirlo también, porque claro, Pedro Salinas no se quedó ahí, no llegó hasta ahí. Pero yo creo que es el siguiente paso como lógico en esta evolución. Y a mí me llama la atención de los superhéroes, que ya imagino que ahora después lo comentaremos, si quieres, que combinan rasgos de muchos héroes cronológicamente anteriores, pero también otros más mundanos y cercanos. Entonces, es cierto que creo que quizá en los superhéroes vivan rasgos del héroe inmortal, mítico, bendecido por un poder divino, y al mismo tiempo esa doble cara de tengo que vivir también mi vida cotidiana y ser un estudiante de instituto, en el sí, caso de Peter Parker, por ejemplo. Claro, un poco buscando también la conexión con el lector, porque claro, a lo mejor el lector tiene algún problema para identificarse con un dios, pero en cambio para identificarse con alguien que le ha dejado tirado la moto, por ejemplo, sí que le es más fácil, aunque luego se que le ha tirado la moto se vaya colgando de una telaraña. Entonces, claro, ahí hay un puente que ayuda a que puedas identificarte con la historia. Claro. Es más fácil con Spider-Man que con Thor, por ejemplo. Claro, y además fijémonos también en los receptores de esos referentes, en los héroes inmortales y míticos, que son los que vamos a comentar ahora del Imperio Romano y de la antigua Grecia y Roma en general, y son figuras más para, o bien para el teatro, el entretenimiento, o bien para un propio fin espiritual, religioso. Pero ahora, sin embargo, en los superhéroes de ahora hay un aparato económico detrás, hay unas ventas detrás que hay que suplir y hay unos receptores que tienen que comprar los cómics, que tienen que comprar los videojuegos, que tienen que comprar, pero bueno, los superhéroes que nacen de la novela gráfica, así tienen que comprar esos cómics. Entonces es curioso que tiene el fin en el cual y el medio en el que nacen estos superhéroes es totalmente diferente al que nacen esos héroes míticos. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ya os digo, el héroe inmortal y mítico es aquel, si empezamos solo vamos a hablar de tres, y el héroe inmortal mítico sería aquel que siempre tiene unos rasgos divinos y mágicos, tiene una inteligencia y una morfología especial, tiene alguna característica que lo hace especial por infusión ajena a sí mismo y la tiene desde su nacimiento. Es un héroe elegido y marcado por algo. Semidioses de la antigüedad con una especial fuerza, como era el caso de Hércules, o una especial destreza, o algún poder que le viene desde fuera. Por eso es lo que comentamos que luego se puede relacionar con los superhéroes. ¿Qué le pasaba también a estos héroes? Que normalmente tenían que afrontar una muerte accidental, un exilio, era una vida llena de tragedias. Era Joseph Campbell decía que era el campeón no de las cosas hechas, sino de las cosas por hacer, sino que siempre tenía que estar afrontando pruebas, normalmente solitario, con un fin trágico, pero sin embargo no tenía ningún miedo a la muerte, tenía que enfrentarla continuamente, las continuas pruebas de Hércules, por ejemplo, también, o esa sensación de que tiene que salvar a los demás por una especie de proyección y de dar ejemplo hacia otros. Entonces es un enfoque bonito y yo el ejemplo que os traía en videojuegos de este héroe inmortal y mítico, que a lo mejor es un poco más sorprendente, os traía el caso de Cecil Harvey de Final Fantasy IV, que para mí es paradigma de esto. No sé qué pensáis vosotros. Uf, es que claro, de toda esta evolución de héroes que vamos a ir viendo, imagino, hasta llegar a esta clasificación que no pudo el pobre de Salinas por una cuestión cronológica, que sería el superhéroe de los cómics, hay muchos rasgos que se van recuperando del pasado, otros que se integran con nuevas características, pero quizás este origen del personaje todopoderoso por una fuerza sobrenatural natural que le conceden desde fuera es el que a mí me llama la atención conforme estabas hablando, decir, fíjate, después de tantos siglos, que siga hoy en día apareciendo en tantos lugares. Y sobre todo, fíjate el ejemplo que has puesto tú, Final Fantasy IV, Cecil, que es un personaje con sus luces y sombras, que cualquiera diría, bueno, si tienes un gran poder, eso es que, yo qué sé, no tienen ninguna carga a priori a tus espaldas, y ni mucho menos, son personajes complejos. Claro, es poder integrar esa complejidad. Es como partimos de algo muy aparentemente muy sencillo y lo transformamos en un camino más complejo. Cecil, en el momento que es consciente de los poderes que tiene, es cuando abraza esa dualidad, oscuridad, luz, para poder evolucionar. En un principio era un personaje más atormentado, pero luego, conforme va avanzando el juego, ya es más consciente de esa responsabilidad que tiene y de ese poder que tiene desde fuera. Pero sí es, además, fijaos que además Cecil es paradigma también luego de líder, guerrero, de figura rey también. Y una cosa que suele pasar es que también estos héroes en algún momento se enfrentan a su propia sombra, que eso también lo vemos en incontables videojuegos. Sé si le pasa, sin ir más lejos, la leyenda de Zelda 2, el Link's Adventure, también le pasa, que también la figura del Link oscuro es emblemática. También está pensando en Hellblade, que sabéis que me lo he pasado hace poco y también le hago muchas referencias. Sí. Esa es la diatriba de la heroína con su propia sombra, también eso es, en estas historias de héroes míticos suele darse también esto. Y por ejemplo, lo que te comentaba un poco fuera off the record, el tema de cómo estaba pensando incluso, que antes te comentaba lo del Chosen One americano, pero es que también sucede mucho en Japón, ¿no? De que a lo mejor no tanto en ejemplo de videojuegos, pero se me está viniendo a la cabeza un anime que es Boku no Hero Academia, que el protagonista principal recibe un poder sobrenatural un poco de forma un poco al azar, ¿no? Por el hecho de que la persona que le transmite ese poder ve unas cualidades como de un posible héroe muy, muy, muy bueno. Entonces, claro, digamos que eso del Chosen One no solamente se queda en la religión un poco estadounidense que tapa mucho en muchas series y se ve en muchas películas, sino que también se transmite al tema de Japón. Sí, sí. Incluso me imagino que hay un montón de videojuegos, ahora mismo no me viene ninguno, pero es verdad que es como un poco el elegido. Por ejemplo, sucede un poco con Ellie, ¿no? En The Last of Us. Sí, podría ser una especie de héroe que le ha sido concedido un poder, digamos, por no hacer spoiler. Entonces, es como que tiene que afrontarlo, ¿no? Y que tiene que afrontar una muerte brutal. En este caso tiene que afrontar una apocalipsis, digamos, ¿no? Incluso. Sí, y también sí, estaba pensando pues, incluso en Pokémon, que luego dentro de Pokémon como videojuego, ¿no? Pero luego dentro de todo el universo que se creó, tanto en la serie, estaba pensando, conforme has dicho el elegido, digo, bueno, nada, la película 2 de Pokémon, el poder de uno, que además ahí eso se basaban todo el rato en alabar a Ash Ketchum como el super elegido de la canción de Lugia, digo, míralo, si es que al final eso se sigue. Pero también hay como un componente, no sé, conforme estáis diciéndolo, ciertamente decepcionante, porque no es el héroe que ha llegado hasta donde está por su esfuerzo, sino por la casualidad. Sí, o por esta idea incluso que se ha quedado culturalmente integrada de lo del tema de la monarquía un poco, ¿sabes? En plan un poco ese poder que te viene por el simple hecho de ser familiar, por el simple hecho de ser elegido por ciertas normas y leyes y que no es tanto por sus propias acciones, ¿no? Claro, pero normalmente en estas historias ese poder, lleve a fliparme, venga, en honor a Atreides, conlleva una gran responsabilidad. Digo que al final este poder, al final normalmente suele traer una maldición, un don y una maldición al mismo tiempo. Entonces no es algo que suele ser una bendición continuamente, sino que tienen ahí esa lucha interna con lo que os digo, esa misma sombra que al final el propio héroe tiene que derrotar. Hércules, sin ir más lejos, su fuerza también en algún momento es lo que se vuelve contra él y hace que mate a su mujer y a sus hijos. Bueno, estaba influido por la diosa Hera, pero que al final, yo os digo, ese don de la fuerza que tenía también luego es la causante de que él cometa actos deleznables que escapaban a su control, que no estaban bajo su control. Entonces es como, bueno, un poder, una gran responsabilidad, es chungo, ¿no? Estaba acordándome en videojuegos de Cain Argonar, el de los Odyssey. Oh, qué bueno, es verdad. ¿Verdad? Que era inmortal y bueno, pues ya iba a vivir 1000 años, pero que llevaba una condena en esos 1000 años, precisamente. O sea, que ese poder era a su vez también su condena. Yo te digo, totalmente. Es verdad, qué buen ejemplo. Si es que al final todo En los RPG nos sale en un mundo. Y de hecho, para el siguiente héroe también os tenía otro ejemplo de JRPG, donde veo, de verdad, en este género veo casos clarísimos. Os quería hablar de Celos de Tales of Symphonia, que no sé si lo conocéis, pero viene como un ejemplo paradigmático para hablar del héroe romántico. El héroe romántico se asocia al héroe de Lord Byron y se utilizó por primera vez en el poema épico del Childe Harold's Pilgrimage. Y es, el héroe romántico es una figura muy encorsetada dentro de su contexto cultural y era un héroe en el que ya, eso sí, nos hemos saltado el medieval, que el medieval era todo fuerza bruta y física y guerras y guerras y guerras, que es lo que es la Edad Media. En el caso del héroe romántico ya el paradigma cambia, entonces aquí el héroe romántico tiene un alto nivel de inteligencia, sofisticación, educación y este estilo de personalidad que también está muy explotado, que es el misterio magnético, el carácter de la seducción, está en la época de los Casanovas también, de los Don Juanes también en el siglo XIX, y además son héroes con grandes cambios bruscos de humor. Aquí se va depositando la importancia, se hace más peso en la psicología más que en la fuerza. Entonces son normalmente héroes con grises que han conocido el dolor o la tragedia en su pasado, tienen por lo tanto además conflictos con la ley, son profundamente individualistas, suelen retratar también figuras más ajenas a las normas, como por ejemplo piratas, ladrones, mercenarios, y desde luego, ya que os digo, si tuviera que destacar tres rasgos, un pasado conflictivo que los atormenta, que aquí Celos también encaja perfectamente, este carácter que os digo un poco Casanova, seductor, carismático, pero un poco para ocultar realmente el dolor que sienten dentro en alguno de los casos, y grandes conflictos con la ley y una tendencia autodestructiva, son personajes que suelen tener muchas contradicciones con ellos mismos. Wow. Y esto seguro que nos salen unos cuantos. Sí, además me parece que tiene una riqueza a nivel narrativo que te da muchísimo juego, porque el conflicto sobrenatural es interesante, pero cuando vamos a un nivel más bajo y nos metemos en la propia psique del personaje y vas sacando historias, además que es muy japonés esto de los flashbacks, de ponerlo todo en sepia, de ver esa infancia tan tortuosa, ¿no? Y es verdad que hay muchos ejemplos, sí. Sí, sí. En el caso de Celos, por ejemplo, hay muchos artículos que analizan ese narcisismo que tiene por la falta de apego. Es una figura, bueno, un poco sí, no me hacen más spoilers, pero que falta de apego tanto paternal como maternal por las dos partes. Entonces eso también condiciona y el querer dar una explicación psicológica a las cuitas de estos personajes ya le dan más matices, que se alejan del blanco al negro. Entonces, el siglo XIX nos trae mucha riqueza en eso y hay muchas traslaciones. Yo también pienso muchas veces en Balcier o en algunos aspectos, no sé qué pensáis, Batallón, en Gitán. Entonces, Gitán es siempre más mi querido Gitán, uno de estos personajes que veo que se acerca mucho más a héroe romántico que a héroes de otros tipos. Sí, es un Casanova total, ¿eh? Sí. A mí me ha venido a la cabeza, a lo mejor es muy muy extraño, pero Kiryu de Yakuza, porque es un personaje que, digamos que también como más a lo mejor, no tanto en lo romántico, no tanto en intereses románticos, pero siempre con este tipo de personaje, como has dicho, solitario, con pasado conflictivo y además en este caso que se habla de la familia de la Yakuza, ¿no? Que es otro tipo de familia, no la familia que conocemos de siempre. Y es como que tiene que siempre demostrar, digamos, su poder y su fuerza para conseguir psicológicamente tapar todas esas heridas que tiene del pasado, ¿no? Exacto. Y como que siempre se mueve por... Claro. A lo mejor no se mueve por seducir a mujeres o tal, sino por más por conseguir tener un hueco en esa familia o por alejarse de esa familia que no quiere volver a entrar, ¿no? Y tiene ese conflicto continuo. Entonces, a mí me ha venido un poco a la cabeza, te digo, Kiryu, porque es muy silencioso además. Creo que son personajes también silenciosos, que como tú dices, seducen un poco más por las acciones, pero no tanto a lo mejor por lo que dicen, porque es como que es difícil, digamos, saber lo que realmente piensan y lo que realmente viven y tal. Sí, entonces sí. Ay, qué bueno, estaba pensando que además como son al margen de la ley, claro, la Yakuza también es su propia familia al margen de la norma. Sí. Y claro, y lo del romanticismo antes tampoco viene realmente asociado a nada especialmente de romance, solo por el contexto de la época, realmente eso es, y yo creo que es muy interesante lo que dices, que no oculten, que oculten sus sentimientos. Sí. Algunos con la máscara de, realmente la máscara de la seducción de que tiene, por ejemplo, Gitán o Celos, son totalmente, es una fachada para atrapar realmente el dolor interno. Hay quien lo hace así, o hay quien lo hace desde el silencio más hermético, pero al final el fondo es el mismo, ¿no? Hasta que estaría igual. Además, en el caso de Kiryu, por ejemplo, en cuanto le agregas, digamos, un elemento externo, como puede ser, por ejemplo, en que Iwami aparece una niña y tal, es como que él mismo se debate en cuanto a, joder, ¿puedo ser un buen padre? ¿No lo puedo ser? ¿Qué soy realmente, no? Un poco que también se autodescubren con su relación con los demás. Les cuesta un poco la relación con los demás porque son como muy, muy para adentro ellos, ¿sabes? Sí, sí, es genial. Qué bien. Y no sé, de verdad que me gusta que os guste lo del siglo XIX porque la verdad es que tiene mucho meollo. Ya el héroe costumbrista que ya hemos mencionado un poquito, que no vamos a detenernos, sería además justamente eso, es el aquella, es un paso más, es ya un héroe ya con problemas del mundo cotidiano y problemas absolutamente mundanos. Guay, qué difícil comercialmente hablando vender esa idea, ¿no? En un videojuego. ¿Verdad? ¿Verdad? Nathan Drake, ¿no? Un poco también. Sí, no, hombre. Digamos, porque en el último. Pero yo lo asocio a los survival horror, yo os digo, lo asocio totalmente a... Por ejemplo, sí. Es verdad que bueno, pero yo estaba pensando, por no salir del mismo cliché, en el videojuego de Spider-Man, que a pesar de tener toda esa parte cotidiana que también aparece, tiene toda la parte superheroica, quiero decir que sí que lo han conseguido meter en videojuegos sin demasiado pero problema. Pero falta, en mi opinión... Un autónomo. La historia de un autónomo en un videojuego. Eso no, sería ver, ya. Recuerda que la tragedia tiene que llegar hasta ciertos niveles. No puede llegar tanto. Bueno, también tenemos en Papers, Please, por ejemplo, creo que hay muchos videojuegos ahora bueno, de la escena indie que sí que estarían más cercanos al desarrollo, más expressive games, más cercanos también a cuestiones sociales, etcétera. A lo mejor sí están trabajando más en esa figura del héroe costumbrista. Pero efectivamente, lejos de la escena indie, ahora que lo pienso, no, quitando el survival horror, no sabría yo si es algo realmente muy comercial, ¿eh? O sea, no lo veo mucho. No. De hecho, yo me acuerdo de un juego que pequeñito que es como de desarrolladores, de ser un desarrollador de videojuegos. Y en plan, como que te ves con un ordenador y te ves como con problemas y es un poquito, en plan, este típico juegos que te saltan así de vez en cuando, pues tienes que solucionar este problema, tal, y le ves ahí al hombre como con un ordenador y pues, hombre, qué más costumbrista que sacar un videojuego adelante con todo lo que conlleva. ¿Y los Persona? Sí. También. Porque al fin y al cabo tienen toda una parte que es en el instituto y es toda esa parte cotidiana, ¿no? Podría quizás encajar. Yo creo que en los personas además también se acercarían a lo que vamos a comentar ahora de los superhéroes. Tienen esa dualidad, ¿eh? Porque los personas tienen por un lado los ladrones fantasmas. Mira, qué gusto de hablar de ellos ya en español, ¿eh? Qué guay. Como la verdad es que sí. Simbólico. Es simbólico, que yo siempre he estado diciendo Phantom Thief. Ahora ya, mira, es simbólico. Qué bien que lo tenemos traducido. Qué alegría. Que digo que los ladrones fantasma tienen esa cara cotidiana costumbrista, pero también en cierto modo han sido, entre comillas, elegidos, aunque sea por una app o sea en una circunstancia o una figura desde fuera, su propia persona, han sido también elegidos con unos poderes especiales. Tienen ahí esa doble cara, que creo que es la que tiene también los superhéroes, que ahora podemos, a ver qué opinas tú de esto, Atreides, porque sé que te gustan mucho, porque el superhéroe, que ya digo, aquí, claro, aquí Pedro Salinas no llegó, pero el superhéroe sería un heredero del relato mitológico, sería una traslación de todo eso que hemos comentado antes, ese ser que tiene un don desde que le viene desde fuera, pero el elemento divino, espiritual, que a lo mejor podían tener hijos de dioses, semidioses o aquellos que han recibido algún hechizo, en este caso suele ser ya vinculado a la ciencia ficción, experimentos o algún tipo de reacción física o química o un origen extraterrestre, pero a veces incluso la traslación está tan clara que a veces incluso tenemos hijos de semidioses también llevados a la esfera de superhéroes, como Wonder Woman o Thor. Sí, o Hércules, que también está. Y hay otros casos en los que es por la magia. Porque, por ejemplo, Shazam, del que hicieron película el año pasado, recibe los poderes de un mago. Pero está muy relacionado con el Olimpo, porque recibe los poderes, la sabiduría de uno de los dioses, de Atenea, la fuerza de Hércules, va recibiendo los distintos dones que son a su vez de cada uno de los grandes dioses del panteón greco-romano. Entonces, híjole, bueno, al final se mezcla mucho fantasía y ciencia ficción, porque en realidad, claro, no estamos hablando de ciencia como tal, entonces es muy fina la línea que hay de una y otra y te encuentras con superhéroes de las dos formas. Incluso un superhéroe como Batman, que no tiene superpoderes, tiene ese representa el murciélago, el miedo que da a los desconocidos. Al final es una figura totémica, sobre todo para que le teman los otros. No tiene superpoderes tal, pero es el miedo que produce su superpoder. Uh-huh. Y fijaos entonces que en la esfera de los videojuegos, bueno, en general, en los superhéroes, en contraste con los míticos, además tendríamos que destacar, entonces, porque parece que es exactamente lo mismo, pero creo que tendríamos que destacar que también hay cambios, que es que, por ejemplo, frente al individualismo que tenían también los héroes míticos clásicos, que también los tienen los superhéroes, aquí en los superhéroes sí que se valora mucho más ese servicio a la comunidad en equipo. Los superhéroes suelen trabajar en equipo y los videojuegos de ahora también nos lo muestran, no solo ya de todo el aparato desde los cómics y las películas, el aunarse en la Liga de la Justicia, en los Vengadores, también es algo que en comparación no tenían los héroes míticos. Y luego, aparte, además, la dualidad de la identidad secreta del uniforme. O sea, Hércules podía campar a sus anchas diciendo que es Hércules y era venerado por ello, pero en la sociedad actual, como el reflejo de los superhéroes, el poder mostrar su verdadera cara o no es tan fácil. Por eso digo yo que me recuerda a los personas y me encajarían un poco también dentro de este prototipo y además, también estoy pensando que Mega Man también sería un ejemplo solo puramente de videojuego, sería como un ejemplo de superhéroe adaptado a puramente nacido del mundo del videojuego. Y, por ejemplo, Kratos en God of War, que ha pasado, por ejemplo, a ser quizás más individualista al principio, pero luego en la última entrega ya ha pasado a ser un poco el guía de su hijo, ¿no? Y enseñarle nuevos valores y tal, y que a lo mejor, bueno, podría entrar a lo mejor dentro de lo antihéroe, ¿no? Me imagino que también es como que... Es difícil, ¿no?, clasificarlo, pero cuando lo ves en una pantalla o lo ves en una portada de un videojuego, dices, este tío es un superhéroe seguro, ¿no?, por la cantidad de la dimensión física que tiene, la barba, los gritos, ¿no? Es un poco y porque da esa sensación de infusión divina, o sea, da la sensación de que ha tenido que recibir algo desde fuera. Es curioso. Sí, si mal no recuerdo, sí que al principio era así. Sí. Pero sí. Yo le veo pegas para considerarlo superhéroe por lo que casi ibas a decir, Sofía, y es que mata, y mata a mansalva. Y claro. Claro. escapa es un poquito de lo que es el superhéroe. Claro, sí. Exacto. Por eso, del antihéroe ya hablaremos. Claro, sí, no es un servicio público, sino que más bien se mueve por sus propios deseos de venganza y de matar y matar y matar. No lo he pensado. Lo estaba apuntando ya Sofía, realmente, la del antihéroe, que ya lo comentaremos en el siguiente programa, la característica que os adelanto así, simplemente una de las más básicas e importantes es que los antihéroes tienen su propio código, entonces tienen su propio código de valores. Sea si su código es X, A, Z, Y, pero es únicamente, exclusivamente suyo. Y ese es su código. Pero eso lo comparten con los superhéroes. Lo que pasa es que el código de valores de los superhéroes yo creo que encaja mucho más en las reglas de la sociedad. Pero mientras que el de antihéroe en muchos casos va más allá y sale esas reglas. Pero los dos no siguen la ley. Quiero decir que el superhéroe está a favor de la justicia antes que a favor de la ley. Y si no coinciden, ir a la justicia. Hay, luego, un montón de connotaciones. Estamos hablando de esta clasificación de héroes. Yo voy a pecar aquí de villano, porque evidentemente hay que acotar, sé que es mucha información y también hay que dejar espacio para que reflexione el oyente. Marta, no sé si podemos, más o menos, todo lo que hemos estado hablando, aglutinarlo, cerrarlo y dejar algunas claves, que creo que eso es lo fundamental. Sí, muy bien. Muy bien, señor. Al tomando. Allí voy. Sí, no hay ningún problema. Entonces, en definitiva, de las dos clasificaciones que tenemos, muy útil la de Vogler y en general vuelvo a remitir al manual del viaje del escritor, de verdad, y estudios sobre ello en portales como Academia o Edu, de verdad que hay un montón de artículos sobre ello a todo aquel que le interese. Y luego la clasificación cronológica, que como veis que tanto están haciendo, o sea, cómo podemos ver que la figura del héroe se ha ido definiendo de una manera u otra en función de la sociedad de que imperaba en aquel momento, en función de la cultura. Entonces tenemos la clasificación de Pedro Salinas, que creo que nos viene muy bien, y si nos centramos en el héroe mítico y en el superhéroe, que es quizá la mayor manifestación de la figura del héroe en el siglo XX y XXI ya que nos estamos acercando. Es verdad que luego dentro de los héroes, imagino que hay una serie de rasgos, no sé si más o menos podemos dejarlo aunque sea así, y luego ya en el siguiente programa lo retomamos, pero por dejar al menos ahí arriba. Sí, yo creo que estaría bien en el siguiente programa que hablemos de qué define un héroe, qué define un antihéroe, y nos metamos un poquito también con los villanos, que esto nos va a dar para los siguientes programas, nos va a dar mucho y mucho, que esto es que estas diatribas entre personajes muy interesantes. Os voy a dejar, si queréis, como adivinanza, que sé que siempre nos gusta mucho, os voy a dejar como adivinanza unas pinceladas de los rasgos de los héroes. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, cuando me dio por investigar este tema, dije, venga, voy a hacer la fricada a lo Joseph Campbell de buscar un montón de citas en bases de datos de distintas personalidades, de distintos estudiosos, de incluso de actores, de artistas, todos que definen un héroe, porque esto es lo típico, tú te vas a la RAE y tienes una definición muy encajonada, pero me di cuenta de que la definición de héroe llevaba muchos matices diferentes y había un montón de citas que recogían distintas en una base de datos de definiciones de héroes muy, muy larga. Entonces, me quedé con algunos rasgos, vi que muchas de esas citas compartían algunos rasgos y entonces lo reduje a unos pocos. Os lo voy a dejar como pincelada y os voy a plantear una adivinanza para la siguiente y ya comentaremos bien esto en profundidad en el siguiente programa. Entonces, uno de esos rasgos, en primer lugar, era el individualismo y la libertad. Entonces, los héroes no tienen que tener siempre, además lo estaba comentando antes, tienen que tener siempre sus propios ideales, tienen su identidad muy clara, son como un ejemplo de integridad, de ser coherentes con ellos mismos. Decía Terry Pratchett, viva Terry Pratchett, que lo que los héroes valoran más son a ellos mismos. No del sentido, podemos interpretarlo del sentido egocéntrico, pero es más esa sensación de individualismo, de libertad de pensamiento propio. Y entonces tienen una libertad y una responsabilidad añadida. Entonces, eso por ahí. Y os voy a otro siguiente que os digo, la incertidumbre, ¿vale? El héroe siempre va a caminar hacia lo desconocido. Eso también lo decía Campbell. Ya vimos que un héroe tiene una zona de confort y luego tiene que romper con esa zona de confort para adentrarse en lo desconocido. Os voy a decir una cita de un juego que, la única pista que os digo, que es un juego que adoro mucho, simplemente, que tampoco sería nada raro. Y a ver, y en la adivinanza de hoy os voy a dejar tres citas relacionadas con características de los héroes y a ver si podéis sacar, hombre, que siempre se puede buscar, pero a ver si podéis sacar o recordar a qué juego se trataba y a qué personaje. Entonces, la primera cita que os dejo sobre la incertidumbre, la pista, personaje femenino y un juego que me gusta, pero bueno, eso ya está, es no sabemos lo que nos espera, pero quiero terminar lo que empezamos. Creo que ilustra muy bien esa idea de que me voy a enfrentar a la incertidumbre. Eso es un rasgo muy claro de los héroes siempre, el no tener miedo a lo que pueda suceder después. Luego, la segunda que os dejo, otro personaje femenino, curiosamente. No importa cuán oscura que sea la noche, el día siempre vuelve a aparecer y nuestro viaje comienza una vez más. Esta ilustra otro rasgo... ¡Ah, que es bonito! Sí. Este ilustra otro rasgo que es el valor, el esfuerzo y la perseverancia, que también es muy constante en los héroes y en los videojuegos lo tenemos claro. Gracias, Mario, pero tu princesa está en otro castillo. Eso es, tienes que volver a intentarlo una y otra vez. Los arcades, si te matan, si se te acaba las monedas, tienes que intentarlo otra vez. Los videojuegos son un ejemplo perfecto de esfuerzo, constancia y perseverancia. Yo os digo, no importa cuán oscura que sea la noche, el día siempre vuelve a aparecer y nuestro viaje comienza una vez más. Y por último, que esta cita es muy épica y bastante conocida, yo creo que por campaña de marketing se puede recordar bien, e ilustra el rasgo del sacrificio, la trascendencia, porque los héroes siempre son llamados a que luego, una vez desaparecen, su legado permanece y se les vuelve a recordar siempre. Y entonces la cita es, creo que la voy a decir en inglés porque así creo que se recuerda más a cómo sonaba. Y como se veía, a hero need not speak. When he's gone, the world will speak for him. Un héroe no necesita hablar. Cuando se vaya, el mundo hablará por él. Uf, madre mía, pues yo creo que la adivinanza, entonces tenemos tres citas, tres personajes. Vale. Uh-huh. Los dos primeros son femeninos. El último no digo nada porque es un poco ambiguo la situación de dónde sale esa cita. Para pero el último hay que tener el B2 de por Cambridge para poder sacarlo. Un héroe no necesita hablar, cuando se haya ido el mundo hablará con hablada por él. Lo digo en inglés porque cuando aparecía esta cita aparecía solo en inglés. Así es. Ah, ahí está la pista. Fijaos, queridos oyentes, os he conseguido otra pista gratis. Ah, así me la ha quitado, sí. Es así. Perfecto. Yo digo perseverancia, trascendencia y valor ante la incertidumbre, que creo que además que son valores que y rasgos que nos vienen muy bien a todos. Así que vamos a pensar a democratizar un poco el heroísmo y a pensar que ahora mismo todos estamos teniendo que poner estos valores en alza en esta situación. Pues sí, es verdad. Yo creo que ha sido de las ocasiones más especiales, hablando de los héroes, casi una hora hemos estado aquí, que no es lo habitual, pero es cierto que se pasa volando porque es tanta información que, claro, dices, bueno, ¿cuándo corto? Porque sé que lo haga donde lo haga, nos vamos a quedar con ganas de más. Pero eso sí que al menos nos deja el lado positivo de que, evidentemente, cuando vuelvas vamos a tener donde retomarlo y poder continuarlo. Sí. Sí, eso tiene continuidad. Se avecina el monográfico de héroes y villanos, va a dar varios programas, así que seguiremos con él. Wow, vamos a tener que hacer un informe de emisión solamente sobre héroes y villanos. Estaría genial. Bueno, Marta, que ha sido un placer tenerte aquí y que, ya sabes, aquí seguimos hablando de narrativa, que aprendemos muchísimo contigo. Y para mí es un placer siempre estar con el batallón, chicos. Muchas gracias un mes más por invitarme aquí. Pues lo dejamos en este punto y concluimos el programa de hoy.